Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 24 de enero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. La Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León recibió en su último trimestre del 2017 solicitudes de 531 aspirantes para formar parte de los cuerpos policíacos del municipio. De estas solicitudes, solo el 17% resultaron aptos. Así lo dio a conocer Leilani Tortolero, titular de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública durante la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública. Durante la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública, se dio a conocer que el municipio de León cuenta con 620 semáforos con fallas de sincronización. El secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Aldaña, negó que tras los ataques ocurridos a elementos de diferentes corporaciones policíacas en distintos municipios del estado, oficiales de Policía de León estén buscando su baja de la corporación por temor ante estos hechos. La Contraloría Municipal informó a los integrantes de la Comisión de Contraloría que durante todo el año pasado se integraron 102 procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de 157 servidores públicos involucrados, de los cuales 119 tienen el carácter de exfuncionarios públicos y 38 aún se encuentran activos. La lentitud de las obras que el gobierno municipal realiza en diversas vialidades de la ciudad se ha convertido en un dolor de cabeza para el servicio de transporte público y para los usuarios, afirmó el presidente de los Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor Moreno. Por considerar que contraviene a las disposiciones emitidas por el Instituto Nacional Electoral y el Consejo General del IEC, negó ampliar el plazo para que los candidatos independientes por la Alcaldía de León recaben el apoyo ciudadano. En la información policiaca, pérdidas cuantiosas deja el incendio de la caja de un tractocamión que provenía de la ciudad de Aguascalientes con destino a esta ciudad. Hasta el momento no se han determinado las causas del siniestro. La caja fuerte que fue localizada abandonada en el arroyo de Alfaro en la colonia Parque Manzanares la mañana del lunes fue robada el sábado de una casa en la colonia Los Naranjos. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.